El sol se levanta, los volcanes nos guían, su fuego es nuestra danza. Los ríos nos cantan la canción del momento. En este paraíso todo es puro sentimiento. Viajamos entre palmeras, oh, qué maravilla. El Caribe es nuestra casa, corazón que brilla. Viajamos entre palmeras, oh, qué maravilla. El Caribe es nuestra casa, corazón que brilla. Oh, qué más que esta niña que entre palmeras. Oh, qué maravilla, corazón de Costa Rica. Oh, qué más que esta niña que entre palmeras. Oh, qué maravilla, corazón de Costa Rica. Oh, qué maravilla. Imágenes grabadas de un sueño eterno. Nos enamora la historia en cada rincón. De monte a mar nos lleva el corazón. Con el viento que pasa susurra el destino. Nos abrazamos fuerte en este camino. Viajamos entre palmeras, oh, qué maravilla. El Caribe es nuestra casa, corazón que brilla. Viajamos entre palmeras, oh, qué maravilla. Caribe en nuestra casa, corazón. Oh, qué maravilla. Siente palmera, oh, qué maravilla. El Caribe en nuestra casa, corazón. Oh, qué maravilla.